Combata la pobreza, maquille los números, combata la pobreza, maquille los números. Ay, durante unos cuantos años, 3, para ser más exacta. Los grandes medios de desinformación celebraron con clarines y tambores las victorias en la guerra contra la pobreza. Combata la pobreza, maquille los números. Combata la pobreza, maquille los números. Año tras año, la pobreza se batía en retirada. Así fue hasta el día de hoy. Entonces, los expertos expertísimos del Banco Mundial, con la colaboración del Fondo Monetario Internacional y de algunos organismos de las Naciones Unidas, actualizaron sus tablas del poder de compra de la población del mundo. Combata la pobreza, maquille los números. En un informe del International Corporation Program, que tuvo poca o ninguna difusión, los expertos corrigieron algunos datos de las mediciones anteriores. Había algunos errorcitos, a ver, pequeños errores. Descubrieron, por ejemplo, que los pobres sumábamos 500 millones más que los que habían registrado las estadísticas internacionales. ¡Ay! Claro, nosotros, los pobres, ya lo sabíamos. Combata la pobreza, maquille los números, de Eduardo Galeano. A mí no me importa. 1, 2, 3, va. Estamos de nuevo en un nuevo programa de A mí no me importa. Estamos acá todos riéndonos dentro del estudio. ¿No? ¿Cómo sí, están? Bien, muy bien. Es nuestro último programa del año, loco. Nuestro último programa del año. Un 2018 que fue duro para todo el mundo. Pero que no. Nos tuvo muy lindas sorpresas aquí en el programa. En principio la participación de les compas que se sumaron, Pedro y Aus. Y bueno, un montón de cosas más de las que iremos hablando seguro en el programa. ¿Cómo están por aquí? Valentina Macarrones, mi derecha. ¿Cómo les va? Sobreviviendo al calor de nuevo. ¿Calor? No, sí, un poquito, no sé si lo llegas a percibir igual. No, es como muy subjetivo. Ajá. ¿Y a quién más tenemos por acá enfrente mío? Bueno, acá enfrente de Valen, Agustina. Sando. Bien, todo bien. También sobreviviendo al calor, 30 grados. 30 grados. Sí, wow. No es joda. No. Pero bueno, nada. Que vuelva el frío, ¿no? Ahora sí que vuelva el frío. No podemos estar siempre quejándonos de todo. Siempre tiene que haber frío. Juli, vamos a discutir esto todos los programas durante el verano, es así. Así va a ser. Hace 4 programas que estamos empezando de la misma manera. No sé si lo llegaron a percibir. Una cosita solo quiero decir al respecto de que hoy es el último programa del año, pero a diferencia de los anteriores años, desde A mí no me importa, es el último año, pero la semana que viene estamos acá de vuelta. ¿no es cierto? Por supuesto, así será, ¿no? Y así todo el verano. Por lo menos nos tomaremos la noche de hoy para hacer una despedida interna del programa. Balance, y discutir este balance. Tipo de cosas también, ¿no? Seguiremos, ¿no? Seguiremos. Seguiremos, seguiremos. ¿Seguirá el hombre que tenemos al otro lado del vidrio o volverá Natacha Bianchi? Buen tema, buen tema. Creo que Natacha Bianchi merece nuestro abrazo más grande porque es la persona que más paciencia nos tuvo a través de este vidrio. Y hoy Fernando Tevele nos está operando, un pedazo enorme de la retaguardia, ¿no? Que está siempre de acá para allá haciendo cosas. Y hoy, bueno, no nos quería poner al aire, entonces empezó a hacerse el que no andaban los micrófonos y no sé qué. Pero bueno, finalmente lo logramos y nos tuvo que poner al aire por la insistencia de la gente. Arre. La querida Nati nos dijo que, va, por lo menos me dijo que nos iba a escuchar. Así que si nos está escuchando, le mandamos un beso muy grande. Inmenso, Nati. Y un abrazo femininja para Nati. Que se agarre porque fue un año triste y complicado, pero va a ser un programa recopado. Así que se agarre ella y que se agarren todos y todas las que nos estén escuchando, ¿no? Y además de que nos están escuchando, hay alguien que además de estar escuchándonos se está comunicando con nosotros y hasta empezó el programa. ¿Quién es, Valentina? Hoy vamos a entrevistar a Claudia Montesino, parte de Narradores por la Identidad, que es un colectivo, bueno, ella lo va a contar mucho mejor que yo, pero que se ocupa de transmitir por medio de la palabra a los jóvenes, principalmente en escuelas o en movidas de tipo cultural. ¿Nos estás escuchando, Claudia? Hola, sí. Buenas tardes a todos. Valentina, Agustina, Pedro. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien. Feliz de compartir con ustedes este espacio. Yo les cuento. Les debo la visita para el año próximo. Pero bueno, estoy acá con matecito y con todas las ganas de charlar con ustedes. Buenísimo, entonces el año que viene te vamos a esperar. Serás bienvenida. Gracias. Y no falta mucho para el año que viene, así que te esperamos pronto. Así sea. ¿Con qué nos empezaste narrando? Mira, vos sabés que Eduardo Galeano me expresa como muy pocos autores. Y elegí de él un relato que está en uno de los libros, Los hijos de los días, que es casi como una guía, porque cada día del año tiene un relato. Este es del 16 de noviembre, pero ahora que están con tantos números y que nos quieren disfrazar todo, la historia me pareció absolutamente acorde, porque eso hacemos los que contamos. Contamos cosas que además de interpelarnos nos representan. Y Eduardo Galeano conmigo lo hace como pocos. Así que bueno, lo regalé, me pareció que era atinado, era propicio, ¿no? Sabés que nuestro programa tiene la particularidad de que casi siempre, bueno, últimamente no tanto y lo volveremos a hacer, pero lo tuyo fue un buen puntapié. Casi siempre empezamos los programas leyendo el día que pertenece al libro Los hijos de los días, es decir, hoy tendríamos que leer el 28 de diciembre, ¿no? Y de hecho lo buscamos, pero mejor que empezamos con ese porque me parece que es más apropiado. No sé, hablaste del Fondo Monetario y un par de cosas que no entendí que tienen que ver con nuestro contexto. Sí, ¿no? Aparte, pobres. Qué rara esa palabra. Sí, pobres. Qué exótica, ¿no? Pero bueno. Galeano siempre representando bien. Galeano, vos sabés que, hago un paréntesis, tuve el placer de conocerlo y de intercambiar varias charlas con él. Y cuando nos despedimos, yo le dije que quería que me firmara un poema de él que me representaba. Eso era por el año 2004, 2005. Y me firmó Los Nadies, ¿no? Sinceramente pensé que nunca iba a tener tanta trascendencia de nuevo. Y lo vuelve a tener. Los Nadies que hace que valgamos menos que las balas que nos matan, ¿no? Y siempre me acompaña, de una forma u otra. Y siempre me une a espacios donde quiero estar. Porque si ustedes me preguntan dónde quisiera estar ahora, al no ser en mi casa charlando con ustedes, es estar en el estudio con ustedes. Y Galeano, hermana, eso es lo bueno. Porque el tipo sabía bien de qué hablaba. Claudia, te queríamos preguntar, ¿cómo empezó tu participación en el colectivo? ¿Cómo empezaste vos como narradora? Bueno, como narradora te digo que soy añeja. Tengo casi 30 años en la narración. Incluso antes de ponerle esta palabra, ahora soy narradora oral, siendo a que sea casi mi primera profesión. Y siempre me vinculé con la palabra, con esta palabra que no es inocente, con la palabra que nos dice, nos interpela, y buscaba cuentos, relatos, historias de, entre comillas, los nadies, que pudieran hablar de alguna época. Y paralelamente, una vinculación con organismos de derechos humanos por diferentes situaciones que en algún otro momento charlaremos. Y con abuelas particularmente buscando nietos, pero un nieto casi en especial. No, buscábamos todos, pero muy amiga de Virginia Ogando, una hija de desaparecidos, y hasta hace algunos años también buscaba a su hermano. Virginia me llevó a la búsqueda de su hermano, que fue secuestrado en el vientre de su mamá con 8 meses de gestación, cuando por diferentes situaciones ahondé mucho más la búsqueda cuando Virginia murió, y buscaba de diferentes maneras. Martín, por suerte, llegó a nosotros, a la verdad, en 2015, es el nieto restituido 118, el nieto de la queridísima abuela Delia Giovanola. Entonces, ahí me di cuenta que hay pequeños detalles que nos parecen a veces pequeños actos que no hacen algo muy grande. Y sí, Martina estaba en Estados Unidos y por infinidad de razones llega la verdad, básicamente porque sus padres de crianza le dijeron que por favor vaya abuelas, ¿no? El caso de Martín es un caso muy especial porque fue muy bien querido con una familia que lo crió con amorosidad y con verdad, y que después se dio cuenta que estaba en un espacio medio gris su adopción, y lo instó siempre a buscar a sus hermanos y a su familia de sangre. Pero me di cuenta que podía ser algo cotidiano. Es así que decidí presentarle la propuesta a abuelas de constituir el colectivo de narradores por la memoria y la identidad. Y así estamos, contando y llevando cuentos a todos los lugares que podemos, y sembrando historias. Sembramos pequeños micro relatos para que cuando alguien lo lee pueda despertar algo, alguna duda, y que si conoce a alguien que tiene dudas, también le indique que pueda llegar a abuelas. Y así estamos, nos constituimos ya hace 2 años y medio, y la idea es ser semilla para seguir buscando. Y cuando aparezcan todos los nietos que nos faltan, seguir contando para que nunca más vuelva a suceder esto que sucedió. Uh-huh. Así que convoqué a varios colegas, narradores ellos, para que en este principio nodal podamos constituirnos, y la idea es ir avanzando, ir creciendo y contar. Y además, en estos 2 años y medio tuve muchísimas lindas posibilidades de contar en otros espacios, en otros países, donde la búsqueda de los nietos y nietas por parte de las abuelas y de todos nosotros está más que presente, más que activa. Y bueno, ahí básicamente es la creación de Narradores por la Identidad. Y además contarle a las abuelas, ¿no?, que disfrutan las veces que nos pueden ver. Y esto es dentro de la tarea que hago de narración, ¿no? Porque sí estoy en la constitución y en alguna coordinación de Narradores por la Identidad, pero a su vez cuento en varios espacios, ¿no? Acompañando desde lo único que puedo, desde la militancia de la palabra. Claudia, comentabas estas diferentes experiencias que fuiste conociendo a lo largo de este proyecto, desde que comenzó este proyecto, y te quería preguntar si tenías alguna, no sé, alguna anécdota, algo que remarques, que lo veas como una victoria o como algo que se consiguió del fruto de este proyecto, ¿no? De qué sé yo, alguna intervención de alguna persona en las actividades o no sé, mira, pasaron varias cosas, pero te puedo mencionar dos. Uh-huh. Así como que ahora, Pedro, que me preguntás, vienen claramente. Uh-huh. Una, cuando estábamos haciendo intervenciones en la fila de Solidarios por la Identidad, era donde varios, como una especie de varieté cultural, donde varios artistas en enero, en agosto y septiembre se pusieron a cuestas la búsqueda de identidad en el Teatro de la Comedia, y nosotros estábamos en la fila. Y nos encontramos contando microrelatos de los tweets por la identidad. Y una señora me miró firmemente y me dijo: yo a vos te conozco, me contaste hace mucho un cuento que me permitió dormir como no lo hacía desde hace años. Me di cuenta que eso que me atormentaba, de no saber si iban a seguir buscando a los nietos, no me tenía que preocupar más, porque había gente que lo iba a seguir haciendo. Y me abrazó, pero con, ¿viste?, con ese abrazo que te colma de amor, de ternura y de compromiso para seguir buscando. Y otra vez, en Rosario, estaba repartiendo también en forma de pequeños papelitos y con una herramienta que es el susurrador, unos tweet relatos. Uh-huh. Era la primera vez que lo hacía en un lugar que nosotros decíamos que no era amigable, porque generalmente hacerlo en las marchas, hacerlo en los pedidos en las puertas donde se hacen los juicios. Uh-huh. en las filas de Teatro por la Identidad, en la fila de Solidarios por la Identidad. Bueno, esos lugares son amigables. Claro. Pero hacerlo en lo cotidiano, uh-huh, no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. Sí. Y me pasó algo muy, muy raro. Había una abuela amacando a sus nietas a la vera de la costanera de Rosario, y yo me acerco y, como siempre, le digo mi nombre, le mencioné que junto con las abuelas estábamos buscando a los nietos y a las nietas que nos faltaba encontrar. Y la señora, en un acto de desbordada violencia, me empezó a decir de todo y que me alejara y llevar toda su bronca con términos espantosos, con el horror, ¿no? Que miraban sus nietas, sus dos nietas muy pequeñas, la miraban con horror. Entonces yo me alejé y le dije, no la quiero incomodar, lo mío era un regalo de un cuento y yo lo único que le quiero decir es lo siguiente. Esas son sus nietas, ¿no? ¿Usted qué haría si no las ve más? ¿La seguiría buscando? ¿O haría lo que me dice que tienen que hacer esas abuelas de la plaza? Dejarse de joder. La señora se quedó muy, muy impactada, con una cara de mucho odio, pero al mismo tiempo agarró a sus nietas, las abrazó y una lágrima le fue recorriendo todos los surcos de las arrugas de la cara. Y dije, bueno, acá también sembramos. Y después lo cotidiano, lo ameno, lo lindo. Este año no pudimos contar tanto como hubiéramos querido en grupo, porque la calle nos pedía tener otras trincheras de militancia, pero sabiendo que siempre sembramos cuentos por y para las abuelas y para todas nosotros, ¿no? Sí, que sí, totalmente. Tan importante. Y con la bandera y las tres palabras tan importantes, ¿no? Identidad, familia y también el respeto de la libertad. La libertad. Nosotros, yo aprendo tanto, tanto todo el tiempo de estas mujeres inmensas, que lo único que queremos es que sepan que les estamos esperando, que sepan que les estamos buscando y que aceptaremos a rajatabla la elección que tengan con respecto a seguir o no con esa identidad que tienen, robándole toda la historia de por haber sido apropiado, ¿no? Totalmente. Bueno, Claudia, la verdad que estamos muy contentos de haberte escuchado, aunque no hayas podido venir. Sabes que estarás invitada en el año 2019, ya muy cercano, y la verdad que está buenísimo. Es muy fuerte lo que contabas recién, pero siempre estas cosas dejan, aunque sea una pequeña enseñanza o algo, nos dejan a todos y todas, así que está buenísimo que llegue a través de tus palabras también. Y pronto te recibiremos por acá, si te parece. Claro que sí. Y si quieren, les regalo otro cuento a ustedes, a los que están escuchando, para que lo usen en el momento que quieran y que consideren pertinente, si les parece que es usable. Uh-huh. Saber que, como dijo una vez Estela, nosotros hablamos de derechos humanos en el amplio sentido de la palabra. Vamos a estar cuando quieran bajar alguna pena, algún genocida, o quieran levantar el gatillo fácil como bandera para todo el piberío, o quieran cerrar las escuelas nocturnas, ¿no? Cuando una piba diga no y nadie escuche, y que el no es no, y que cuando un pibe quiera ser lo que sueña y lo que desea y no lo que dijo su partida de nacimiento, también vamos a estar. Donde los derechos se vean vulnerados, ahí vamos a estar. Donde las mujeres necesitan ponerle voz a la violencia que se están atravesando, también vamos a estar. eso hacemos los narradores. Hay, al menos esa es la forma que elegí de narrar. Así que, y en las celebraciones también, ¿eh? Porque hay un grupo en el que pertenezco que se llama Bombas Pequeñitas por el, la famosa canción del Indio, este, que aprendo cotidianamente. Nos juntamos los sábados, yo voy en realidad cuando puedo, este, pero no menos de una vez por mes, y solo con ternura venceremos. Uh-huh. Eso, desde el amor siempre, desde la convicción que estamos en el camino de la verdad siempre. Así que también celebramos. Yo como narradora celebro y también milito desde la palabra. Así que a disposición siempre. Y gracias por hacerme vivir este, este tiempo con ustedes. Gracias también a vos, Claudia. Y bueno, nos estaremos oyendo pronto. Claro que sí. Otra vez por aquí. Claro que sí. Muchas gracias. Beso a los tres y a los que están escuchando también. Saludos, muchas gracias. Hasta luego. Ella fue Claudia Montesino, de Narradores por la Identidad. Bueno, bien, empezamos ahí. Empezó intensa la cosa, empezó intensa y estuvo. A mí me gustó mucho. Me gustó mucho. Tenía una voz muy, muy calma y, con, y llevaba los, lleva los silencios así como, como quien sabe narrar, ¿no? Es que en persona es muy envolvente en realidad, como va llevando esa historia y te la va dibujando en definitiva. Así que, bueno, podríamos ir con una canción, con un temita. ¿Con qué vamos? Bueno. ¿Luis Alberto? La liebre, muriendo la vida, jodidos. supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos fe. La bala que los mata. Están escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Y aquí volvemos a este segundo bloque de A Mí No Me Importa, del último programa del año de A Mí No Me Importa, que como es el último, nos, además de tener el lujo de todo lo que vamos a tener en lo que queda del programa, que ya se irán enterando, tuvimos el lujo de algunas personas que nos mandaron unos mensajitos saludando personas que estuvieron aquí este año y que acompañaron el programa, que fueron parte, e incluso esta persona que vamos a escuchar ahora fue una panelista del programa algún día, ¿no es cierto? Y hablamos de Brasil, hablamos de fútbol, hablamos un montón de cosas con ella. Y nos manda este saludo Mónica Alegre, la madre de Luciano Arruga. Hola chicos. ¿Tengo 30 segundos? Uy. Bueno, quería desearle a ustedes, a todos, felices fiestas, un feliz año nuevo. Que tengan mucha paz, mucho trabajo, lo mejor para este 2019. Les deseo mucha fuerza, les mando mucha fuerza para el 2019, para poder afrontar la lucha de otra manera contra este estado represor. Nada, les mando un fuerte abrazo. Y brindaré con ustedes, brindaré por los 30.000, brindaré por los que no están, por los que están, por mis hijos, por mis nietos, por los de ustedes, por los hijos de todos. Les quiero mucho, les mando un fuerte abrazo, la mamá de un negro villero, Luciano Nahuel Arruga. Bueno, a quien escuchábamos, como anticipó Juli, era Moni, la mamá de Luciano Arruga. Que gracias, estuvo, Mónica, gracias, Mónica. Estuvo presente en varios programas acá y está presente siempre con nosotros acá en La Retaguardia. Como siempre, muy cariñosa, muy concisa, le mandamos un beso muy grande. Y tenemos una incorporación nueva en el estudio, que hace mucho, una cara que hace mucho no veíamos, uh-huh. Pero que cuando viene... viene a pegar duro, ¿no? ¿Cómo estás, Rodri? Muy buenas tardes a todos. Buen año, supongo ya. Terminando. No, todavía no. Este año fue una mierda, así que no digamos buen año. Así que bueno, hoy vinimos un poco a cerrar las dos, tres columnas que hice, tratar de recopilar todo lo más conciso posible, uh-huh. Y ver cómo se puede calificar lo que fue este año, no solo económico, sino político también del gobierno de Macri. Uh-huh. Para quienes nos escuchan siempre, sabrán que él es Rodrigo Senabre, el futuro economista que nos trae las columnas de economía a este programa. Y para quienes sean nuevos, escucharán la voz y los palos que trae, ¿no? Bueno, sí, ponele. Vamos a empezar y después veremos cuáles son las conclusiones que se sacan. Uh-huh. Para el día de hoy se me ocurrió, bueno, a modo de balance... empezar a tratar de analizar un poco con la mesa qué pasó mes a mes en la Argentina. Creo que es un año en el que pasaron cosas. Pasaron cosas. Sí, sin ir más lejos, hace menos de seis meses tuvimos un mundial, me parece que fue hace 3 años. Uh-huh. Así que bueno, traté de agarrar hitos importantes, armarlos cronológicamente y tratar de ver cómo fueron repercutiendo cada uno de estos en la economía. Uh-huh. Bueno, arrancamos por enero, que es justamente como se tiene que dar. El 3 de enero ya nos desayunamos con el primer aumento de tarifas, uh-huh, tanto en colectivos, subtes y trenes, en el Gran Buenos Aires. Uh-huh. Arrancamos bien para arriba, con una inflación que obviamente se calcula mes vencido, que fue del 1,8% mensual, baja para lo que estamos viviendo ahora, alta para un país normal, y el dólar a 19,90. Todo esto se dio hace menos de un año. Zarpado, ¿no? ¿El dólar a cuánto? 19,90. ¿En qué país es ese? Argentina, hace 11 meses. Ahí va. Febrero, un mes bastante movido. Para traer algunos hitos que pasaron, uno recuerda por el caso Chocobar, que fue, creo que lo puse porque me parece que marcó un cambio de paradigma un poco en, uh-huh, cómo se iba a tratar la policía, por lo menos durante este año. Uh-huh. Tuvimos una marcha multitudinaria de camioneros por este aumento que se había dado el mes anterior. Uh-huh. Y a su vez se incrementaron las tarifas en los mismos servicios, pero en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos con un dólar que seguía relativamente estable a 20,35. Una inflación que uno calcula que por el aumento de tarifas y por diversos motivos ya se ha disparado al 2,4. Uh-huh. Uno ya empezaba a ver por ahí una tendencia al alza de la inflación, que es lo que un poco el gobierno había empezado con expectativas de un 15% anual. Después pasó un 25% y después, bueno, pasó lo que pasó. Bien. Pasaron cosas. Claramente. Creo que la premisa de todo esto y el hilo conductor va a ser que pasaron cosas. Marzo. Llamativamente no encontré nada que sea como algo puntual. De hecho, uno ve la economía y tampoco varió tanto. Pasó el dólar, la inflación fue del 2,3, uh-huh, 0,1 menos que el periodo anterior. Y el dólar se mantuvo estable. Así que uno puede entender que no haya pasado nada en marzo, porque si no lo hubiésemos visto claramente ahí. Primero de abril. Vuelven a aumentar las tarifas del transporte público como parte de un plan que terminaba, si mal no recuerdo, de aumentar en abril. Y a su vez se da un caso que por ahí es más anecdótico que otra cosa, que era algo que se veía venir, que es que pierde vigencia el billete de 2 pesos. Es verdad. Uno iba al chino con el billete de 2 pesos y ya no te lo agarraban. Es verdad. Eso. ¿En abril pasó eso? Fue en abril y fue este año. Sí. Yo como que lo tengo desde, como que pasó hace años eso. No sé, capaz que yo me lo veía venir. Yo tengo una pregunta porque el otro día estábamos hablando con esto con Valen y... Yo no recuerdo que haya sido así, pero porque es todo tan fugaz que de repente estás entregando tu sube. ¿Es verdad que este año el boleto de colectivo empezó algo así como por 6, 7 pesos? 6, 7 pesos, sí. No puedo creer. Yo te dije. No. De verdad que no me acuerdo. Bueno, pero no nos adelantemos porque ya va a llegar esa parte en diciembre. Es que cargué la sube y me duró 2 días, loco. Es que hoy, yo la columna esta pensé que le iba a hacer la semana pasada. Hoy tuve que agregar cosas nuevas. Claro. Es lo lindo de... Del macrismo. Bien. El macrismo te tiene ahí al toque, ¿no? Abril, ya podemos ver que la inflación empieza a acelerarse un poco. Se va al 2,7 mensual. Y el dólar se mantiene estable en 20,8. Obviamente que yo tomé datos que son promedio de todos los bancos. Y los bancos, los valores varían. Uh-huh. Bien. 4 de mayo empiezan por ahí un poco... El desencadenamiento que se da con, no sé si recuerdan, el jueves negro, en el que el dólar se dispara un 7% en, uh-huh, un solo día. ¿A cuánto? Se va de 22,99, después de una alza relativamente controlada a lo largo de los días, se da 23,5. Bien, el presidente del Banco Central era Sturzenegger por ese, uh-huh, entonces. También este año tuvimos 3 presidentes del Banco, sí, Central. Bien, marzo. Muy buenos todos. Mayo termina con una inflación del 2,1 y con el dólar, de haber estado en 20,8, ya en 25,4. Ya se empieza a sentir un poco se empieza a prever lo que vino después. Uh-huh. Bien, en junio, esto por ahí más anecdótico también, se lleva a diputados la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Sabemos que, bueno, pasa a diputados. Mientras... Se produce todo este debate. Económicamente pasan muchas cosas. Un par de días después de que se debate la ley, hay un paro general de la CGT muy grande, el 25 de junio. Y con la inflación, fue después, fue el 25. Sí, me parece que fue el día siguiente. Claro. O había una, claro, el día siguiente. Sí, fue. Y a su vez se empieza a generar cierta especulación sobre la deuda argentina y cierta corrida cambiaria al dólar que genera que renuncie Sturzenegger para que sube Caputo, para que asuma Caputo el Banco Central. Claro, porque claramente Sturzenegger era el culpable de todo lo que estaba pasando, ¿no? Exactamente. Bien, en junio el dólar llega a 29,4. Aumenta 4 pesos el dólar en un solo mes. Uh-huh. Eso genera justamente la pérdida de confianza en Sturzenegger y la subida de Caputo al poder del Banco Central, con un perfil distinto, más un tipo de mesa de negocios banquero, que venía a arreglar esto con los banqueros. Y así, bueno, ahora seguiremos viendo cómo... ¿Trajo soluciones Caputo? Spoiler, no. Para Macri. Spoiler alert. En julio tuvo un problema para encontrar qué pasó, porque ¿qué pasó en julio? Tuvimos un mundial. Es verdad. En junio, julio, y también pasaron muchas cosas durante el mundial, pero creo que quedaron en un segundo plano. Mundial poco feliz, creo que no lo vamos a recordar mucho en un par de años. A todo esto, siguieron existiendo presiones sobre el dólar, momentáneamente, pero el dólar terminó bajando después de la repentina subida que hubo en el mes de junio. Terminó en 27,9 y la inflación en 3,1 mensual. Fíjense cómo de enero en un 1,8 terminamos julio con un 3,1 de inflación mensual. Uh-huh. Bien. Perdón, te interrumpo un segundo. Cuando vos vas comentando, ¿no? Por ejemplo, mundial, la cuestión del debate por el aborto legal. Estas cuestiones van... las mencionamos como un marco en el cual por todo lo que está pasando dejamos de hablar de economía, ponele. Exactamente, yo creo que fueron cosas, no digo que hayan hecho, no, que hayan sido planteadas para tapar lo que pasaba en la economía, porque obviamente que pasan cosas en un país. Uh-huh. Pero son cosas que por ahí no permitieron que veamos lo que estaba pasando de fondo en la economía y un poco lo que se venía. Bien, agosto, que creo que fue uno de los peores meses en cuanto a la economía argentina. El dólar llega a 40 pesos, se produce factores externos, por ejemplo, lo que había pasado en Turquía, la guerra comercial entre China y Estados Unidos afecta mucho. A su vez, empieza a haber cierto cuestionamiento sobre si Argentina realmente podría hacer frente a la cantidad de deuda que estaba tomando mediante las LEVACs, que fue lo que charlamos una de las primeras veces que vine. Y se produce, con tal de frenar la subida del dólar, una fuerte caída en las reservas del Banco Central. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque te va a determinar un poco lo que va a pasar en septiembre. Septiembre sí fue el peor mes de la economía argentina, si uno lo quiere ver de alguna forma. Pero aparte, teniendo en cuenta, perdón, te hago un paréntesis, teniendo en cuenta que el momento en el que el dólar se dispara a 40 es cuando todos en el país, todo se para y todo el mundo se asusta, porque ahí realmente... la subida anterior iba en aumento, era preocupante, pero en general la gente lo ignoraba. Sí, era relativamente gradual la subida. Claro. El salto a 40 fue como muy de golpe y se sintió mucho en el bolsillo. Justamente la inflación del mes de agosto ya es del 3,9 y cierra el mes con el dólar con la subida entre subida y bajada, termina en 37,4, pero el pico que tocó ese mes fue de 40. Bien. Che, ¿y los sueldos subieron considerablemente? ¿Sabes? Eso lo vamos a charlar al final y créeme que no. Te creo. Bien, mes de septiembre. 3 de septiembre empiezan ya a haber conversaciones con el FMI. Y si mal no recuerdo, fue esa semana que yo vine acá. Uh-huh. Y charlamos sobre la reducción del gabinete, la reducción de los ministerios. Sí. Y la reestructuración del Ministerio de Economía. Sí. Duhovne toma el poder central del Ministerio de Economía. Y a su vez... renuncia Caputo al Banco Central. Quien sube en su lugar es Guido Sandleris. En septiembre, el gobierno realiza un acuerdo con el FMI por 57 mil millones de dólares, del que ya se cobró la mitad, y que tiene como objetivo estabilizar financieramente al país. Es un crédito stand-by del que ya charlamos. Y junto a este nuevo acuerdo del FMI se establece un nuevo plan económico cuyo objetivo es sanear de alguna forma las cuentas del país y poder hacer sustentable el pago de la deuda, básicamente. Uh-huh. Sería el objetivo final. Septiembre es un mes récord de inflación. Tenemos un 6,5% de inflación. 6,5% es como 5 veces lo que tiene Inglaterra en un año. Para que dimensionen, nosotros lo tuvimos en un mes. En top. Para tomar un poco de dimensión de lo que estaba pasando. Para vos, Inglaterra. Les ganamos hasta ahí. Bueno. Y el dólar cierra a 42,1. Un poco producido por toda esta salida de capitales que se dio hasta que se cerró el acuerdo con el FMI. Bien, mes de octubre. Se produce, esto es un poco más técnico, se agota el modelo de endeudamiento en Levax, en el que todo el mundo, por así decirlo entre comillas, podía ir a una financiera, un banco, comprarle Levax y obtener tasa de interés. Y se produce una reestructuración de esta deuda en Levax en un nuevo instrumento que se llama el ELIX, que se compra solamente entre bancos. Muy técnico, aburrido. ¿Por qué lo pongo? Porque junto a todo esto se da una gran subida de la tasa de interés al 70%, si alguno en la mesa recuerda, y son endeudamientos a muy corto plazo. Lo cual lleva a la incertidumbre de, bueno, Argentina se está endeudando mucho, a una tasa muy alta y a poco tiempo. ¿Es sustentable esto? Se empieza a plantear de vuelta, pese al acuerdo del FMI, pese a todo, se empieza a plantear de vuelta este escenario en el que Argentina no termina de ser del todo, no termina de convencer del todo cómo va a hacer frente a todo lo que tiene que justamente afrontar de acá a 5, 10 años. Bien, el mes de octubre termina con una inflación del 5,4%, se desacelera la fuerte inflación que hubo en el mes de septiembre. Durante septiembre yo recuerdo que se empezaba a hablar de del fantasma de la hiperinflación, que era una posibilidad que estaba en el aire, pero bueno, se produjo un desaceleramiento también en el dólar, se toma un régimen de flotación entre bandas, en el cual el dólar toca un piso del de 34 pesos, si mal no recuerdo, se estabiliza en 36,8 al terminar el mes. Noviembre fue un mes dentro de todo tranquilo, y digo dentro de todo porque apareció el LAR San Juan, se jugó un Boca-River que no se jugó 3 veces, se terminó jugando en España. Además de todo eso tuvimos un G20, que fue hace un mes, parece que también fue hace 2 años. Wow. Y del G20 por ahí uno puede llegar a encontrar, en términos lo más objetivo posible, lo positivo, y lo pongo entre comillas, de este gobierno. Y uno por ahí lo visibiliza, no en la calle, pero sino en la opinión popular. Fue la primera vez en el año que Macri recuperó su imagen política. Había caído un piso del 32%, el más bajo de todo su gobierno. Y post G20, y todo el llanto en el Colón y todo porque lo que vimos todos, lloró, claro. Llegó a un 37%, recuperó 5 puntos en un mes. Noviembre fue más tranquilo, el dólar sube un poco, pero es como parte del plan de estabilización del régimen entre bandas. Llega a 38,6 a fin de mes, y una inflación del 3,2%. Diciembre. No iba a poner nada de diciembre porque también estuvo relativamente tranquilo, y esta semana tuvimos como un regalo de Navidad. Se anunció aumento en las tarifas, aumento en el transporte, un 50% de la luz, un boleto colectivo mínimo que el año que viene va a llegar a 18 pesos. Y cómo va a repercutir esto de acá, cara al año que viene. Se estima que el aumento del transporte, por ejemplo, impacta a 5 puntos de inflación. Entonces, ¿qué tan consistente es el plan de bajar la inflación si estás aumentando todo? Y son muchos los interrogantes que nos vendría para el año que viene. Como para redondear un poco y bajarlo un poco a explicar qué es lo que pasó este año, vamos a dejar los grandes hitos, que sería como el acuerdo con el FMI de 57 mil millones de dólares. Una caída del PBI en un año del 2,5%, que es un montón, es un montón. El dólar pasó de estar en 18,78 a 39, 38 y pico, más del 100% en un año. Inflación estimada, porque aún falta calcularla del mes de diciembre, en un 47%, es un montón. O sea, tenías 100 pesos en el bolsillo, valen 50, para un poco visibilizar esto. Unos sueldos que el salario, si bien el salario mínimo vital y móvil aumentó un 38%, los sueldos acordados por paritarias se encontraron entre el 15 y el 25%. Entonces, estás perdiendo un 25% de tu poder adquisitivo, claro, en el mejor de los casos. Entonces, ahí uno se da cuenta quién es el que está pagando o qué sector es el que está pagando la crisis que estamos afrontando. Por otra parte, la deuda externa llegó al 80% del PBI. Como dije la otra vez, Argentina se convirtió en el principal acreedor del FMI, que es un... Que bueno, eso ya lo debatimos. Estamos rompiendo un montón de récords. Estamos rompiendo récords. Eso no tiene que ser necesariamente bueno. No, es verdad. Tremendo. La pobreza medida por la UCA, que tanto se habló durante el otro gobierno, que como no hacía mediciones oficiales era la que se tomaba en cuenta, llegó al 33%. Si mal no recuerdo, eran 2 millones de pobres más. Es muchísimo. Uh-huh. Y un riesgo país que se duplicó en un año. ¿Qué sería el riesgo país? El riesgo país es una estimación que realizan las financieras, el sector financiero, para medir qué tan plausible es que vos hagas frente a tu deuda o no, qué tan solvente sos. Claro. Entonces, a vos te prestan a la tasa internacional libre, que es, por ejemplo, a la que le prestan a Estados Unidos, uh-huh, más el riesgo país. Entonces, todo eso hace o menos atractivo tu país para llevar la plata, o que a vos te salga más caro que venga... Bueno, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Pero te sale más caro que vengan de afuera a prestarte plata. ¿Y es atractivo nuestro país para los inversores? No. No. No para el tipo de inversores que sería útil que vengan. Claro. Che, pará, pero de una forma u otra estamos presentes en el panorama internacional. Escúchame. ¿O arriba, no? Arriba de todo. Arriba de todo. Bueno, pero eso no siempre es bueno. ¿Pero estamos o no estamos? Discúlpame. Bueno, ponele. El G20 salió lindo. El G20 salió lindo, el Prezi lloró, estuvo bueno eso, a mí me conmovió mucho. No hubo represión en la calle. Y aparte, para la gente que está muy enojada con Argenzuela, estamos más cerquita de Venezuela también en lo que tiene que ver con inflación y todo eso, ¿no? Sí, o sea, Argentina está en el top 5 de países de inflación del mundo. Es otro de las... ¿Por qué somos vistos en el mundo? Es verdad lo que dice Milei, que este gobierno es un gobierno socialista. Es que si uno lo ve, hasta el acuerdo con el FMI, el gasto público aumentó, por ejemplo. Está bien, cambió la composición del gasto público, empezaste a pagar deuda también, pero el gasto público aumentó. Si bien Milei es un taloco, sí, cada tanto alguna cosa que por ahí un poco de razón y colgada alguna tiene. Alguna le pega. Y bueno, básicamente ese fue el año. Uno claramente ve que pasaron cosas. Y es increíble ponerse a ver los números del país en enero. Guacho, sí. Y compararlos con diciembre. Yo la verdad que no me había tomado el trabajo de hacerlo. Y cuando me senté a hacer esto dije, epa, acá pasó algo. Y si quieren y si hay tiempo, traje por ahí un resumen que encontré muy lindo en internet. Tiene una foto que la tienen que ver porque es hermosa. Tiene globos, Prezi. A ver, tiene globos, colores. Ahora, Pedro les va a sacar una foto y la va a subir a Instagram porque es hermoso. Sí, sin duda. Es Mauricio con los globos yo creo que es en un instante previo a ponerse a bailar. Sí, ahí tipo poneme Gilda que explota. Totalmente. Está como en primera, ¿no? Los brazos, sí, está, los pies, está por empezar. Está ahí. Sí, por arrancar. ¿Una chacarera? No, en primera es la posición de danza, de la forma de los pies. Okay. Bueno, yo te propongo, Rodri, si te parece, si esto es como a modo de síntesis para ir cerrando, está buenísimo. Y después, capaz que te podemos pedir una opinión más personal, si tenés ganas. Bien, perfecto. Sí. Buenísimo. Bueno. Esto lo que traje es una comparativa en algunos puntos en particular de diciembre de 2015 contra diciembre de 2018. Uh-huh. En porcentaje. El gas aumentó un 747%. Wow. Si bien los precios iniciales de 2015 eran irrisorios. Y es ¿En una qué sentido irrisorios? En el sentido de que no reflejaban, si uno lo comparaba, por ejemplo, a nivel internacional, lo que se pagaba de gas era muy bajo y Argentina era importador de gas. Entonces vos estabas importando en dólares y pagando en pesos menos de lo que estabas importando. Era poco viable en el tiempo. Yo creo que había que hacer una corrección, pero se fueron de mambo. Y yo creo que va a ser la conclusión en todos estos ítems que vamos a ir tocando. La electricidad, 1.644%. Terrible. Un montón. Es, o sea, uno lo puede comprender hasta cierto punto, no en estos montos y no en este tiempo. Agua, 512%. Transporte público, sin contar lo que se anunció hoy, 217%. Combustibles, en un contexto en el que el petróleo a nivel mundial está cayendo, acá aumentaron un 200,4%. Esto quiere decir que hoy está 36. Hace... A principio de año, si mal no recuerdo, estaba 20 la nafta. O sea, es muchísimo. Inflación, sin contar este último mes, 158%. Son todos estimados. Pobreza, 33%. 2 millones más de pobres. El dólar aumentó un 290%. Muchísimo. Las reservas aumentaron. ¿Producto de qué? Producto de endeudamiento. Producto de un swap con China de moneda. El estimador mensual de actividad económica cayó un 3,2%. Las asignaciones familiares aumentaron un 100,17%. Por eso es un poco lo que decía Milei, supongo. Los sueldos de los asalariados privados... No, perdón. Los asalariados privados en nivel de cantidad de trabajadores, ajá, un 0,5%. El empleo público un 1,6%. Otro punto en el que Milei por ahí se agarró para decir lo que dijo. Y la deuda un 35%. No recuerdo... Sí, estaba metido lo del FMI acá. Es muchísimo. El PBI acumulado en estos 3 años cayó un 18,1%. Bueno, había una linda conclusión de la revista Barcelona que decía que lo bueno es que si este gobierno se roba un PBI va a ser menos que el anterior. Bueno, claro, sí. Está bueno. Para poner un poquito de humor, ¿no? Así que bueno, esto, bueno, el último que queda era el riesgo país, que ya lo charlamos. Así que bueno, esto fue el año. Qué económico. Buen año, ¿no? Muy buen año. Qué bueno, buenísimo para cerrar con un programa. Duplicamos, como todo lo duplicamos. Sí, o más también. Sí. Superamos las expectativas, por así decirlo. Muy bueno. Bien, Mauri, muy bien. Impresionante. Bueno, y por supuesto que en el 2019 estás más que invitado a participar del programa y seguir con tu columna, si querés. Por supuesto, voy a estar acá. Esperemos que con mejores noticias. Mira, voy a dar una perspectiva medio positiva para el 2019 y muy coyuntural. En Argentina, los años de elecciones, como pasó por ahí en 2017, pasó en 2015, pasó en 2013 y está medido y es un estudio que, pero se pasa eso. La economía repunta un poco porque hay que ganar las elecciones, sea claro, cual sea el signo político. Claro. Entonces, las perspectivas para 2019 son mejores. Vamos. ¿Qué va a pasar después del 2019? Y esto es algo que también está muy en boda, en por ahí los que estamos más metidos en todo el tema económico. El mundo en general, como le gusta decir a la gente, no es muy optimista respecto a la posibilidad argentina de enfrentar su deuda. Uh-huh. Argentina depende de generar el superávit que tanto se habló. Depende de buenas cosechas, depende de muchos factores que se tienen que concatenar para que todo siga con relativamente normal y como el gobierno espera. ¿Es posible? A priori yo diría que, y siendo negativo, que no. Puede pasar, tranquilamente puede pasar. Pasó en el 2002, 2003, que fue yo creo que fue la peor crisis económica de la Argentina, y la Argentina se levantó. ¿Pasará en 2020, 2021, 2022? Bueno, tenemos tiempo para discutirlo, ¿no? Igual yo te digo que si seguimos trayendo transgénicos a la Argentina, papa, trigo, todas las cosas que quieren imponer, para que en 3 años se viene una cosecha intensa, pero cada vez menos países, hablando del marco internacional, quieren nuestros transgénicos. Así que veremos cómo sigue esto, ¿no? Igual, eso por otro tema, y mientras China compre o Estados Unidos compre, que son los dos países que compran transgénicos por excelencia, yo creo que no va a pegar directamente a Argentina. Mientras siga habiendo chancho chino, está todo bien, claro, ¿no? Básicamente es eso, pero sí. Así que bueno, tenemos que ver de acá en adelante qué nos depara y en qué nos vamos a encontrar el año que viene, ¿no? Bueno, estaremos charlando entonces en 2019, querido. Che, bueno. Rodri, muchas gracias, porque realmente es muy es lindo poder bajar a la tierra algunas cuestiones de la economía que son para mí difíciles de entender y que, salvo a Milei, que lo miro porque me da gracia, no puedo llegar a comprender algunas cuestiones, y está bueno poder bajar un poco a la tierra algunas cosas y ponerlo en términos de las cosas que vemos en la realidad, ¿no? De nada, ¿por qué carajo subió la sube al doble? O por qué. Yo hay cosas que, por ejemplo, no sabía antes de tenerlo acá al columnista, como por ejemplo la del PBI. Yo salí a la calle a gritar, se robaron un PBI, pero no sabía muy bien qué significaba. Y ahora lo puedo sostener y lo puedo discutir. Se robaron un PBI y lo puedo gritar sabiendo de lo que estoy hablando. Se robaron un PBI. Así que estoy muy feliz. Lo voy a ir al PBI. No sé si es la conclusión y lo más contento que me puede poner mi columna, pero bueno. Misión cumplida, misión cumplida. No es responsabilidad tuya a veces, loco. Está bien. Bueno, esperemos a 2019 a ver qué nos depara la columna de economía de Rodrigo Senabre. ¿Se acordarán de Guadalupe Pol, nuestra columnista, profesora de historia de Moreno, que ya más de una vez nos ha acercado alguna columna al respecto del feminismo, ¿no? Bueno, hoy nos manda un saludo en este último programa del año. Hace varios programas que no la escuchamos, ojalá que prontito la volvamos a escuchar. Le mandamos un abrazo grande y vamos con Guadalupe Pol. Hola, buenas tardes. Soy Guadalupe Pol, estudiante del profesorado de Historia del Instituto Ricardo Rojas de Moreno, provincia de Buenos Aires, partido en el que vivo. Quiero saludar y agradecer a quienes llevan adelante este medio de comunicación tan especial como es La Retaguardia, y en especial a les chiques de A mí no me importa, que este año me dieron la oportunidad y el espacio para escribir y compartir algunas columnas de opinión, algo que jamás había hecho y que fue una de las experiencias más enriquecedoras a nivel personal de estos últimos años para mí. No puedo dejar de expresar que considero a este como un año absolutamente feminista, ni tampoco olvidar, como estudiante, como futura docente y como morenense, a la vicedirectora Sandra y al auxiliar Rubén, quienes murieron en la explosión de la Escuela 49 el 2 de agosto de este año. Moreno continúa con suspensión de actividades en muchas de sus instituciones educativas estatales, aunque esto ya no sea noticia para los grandes medios. Agradezco una vez más haber encontrado y que me hayan abierto las puertas de este espacio. Les agradezco la paciencia, la total libertad de expresión, el compañerismo y la responsabilidad con la que realizan cada viernes este programa. Les deseo un buen 2019, les mando un gran abrazo y que sea ley. Bueno, ella fue Guadalupe Pol. Esperamos para el 2019 que vuelvan sus columnas, que la verdad que hacen falta, se nota la falta. Así que muy, muy contentos de haber escuchado su voz nuevamente. Le mandamos un gran abrazo femininja. Bueno, estuvimos entonces hasta ahora escuchando Narradores por la Identidad desde el principio. Recién la columna de economía de Rodri. Lindo programa, yo estoy contento, la estoy pasando bien. ¿Ustedes? Sí. Muy, muy, muy bien. ¿Y lo que se viene? Y lo que se viene. Se viene la sección musical y se viene con unos amigos de La Retaguardia de hace bastante, ¿no? Bastantes temas pasamos en este programa. Y una banda que nos gusta mucho, loco. Sin duda, tenemos nuestro fanatismo, así que. Quizás escuche algún que otro grito de... ¿No fue el último programa que estábamos re contentos porque los íbamos a ir a ver? Claro. Es verdad. No, el eso. Último no, el anteúltimo. ¿No fue el último? El anteúltimo. Fue el anteúltimo. Me parece, sí. Che, aprovecho para mandarle un saludo grande a alguien que está esperando para escuchar al violinista de la... Ay, lo dije. Para que está escuchando, esperando la sección musical. Igual está anunciado previamente, no te preocupes. Sí, claro. Ya lo sé, pero bueno. Okay. Saludos a nuestro querido amigo, compañero del programa, Pedro Tato, que nos está escuchando desde México. Mentira, desde Brasil. ¿Me equivoqué? Le mandamos un gran abrazo. Yo quiero decir una cosa. Le quiero mandar un abrazo muy, muy grande a Pedro, que lo extrañamos un montón. Que esperamos que vuelva pronto. ¿Cuándo vuelve? No sabemos cuándo vuelve. Un montón. Veremos qué le depara, porque ya sabemos cómo es Pedro, que quizás vuelve más tarde, quizás todas esas cosas. Pero me olvidé lo que iba a decir. Bueno, fue toda una introducción. Pero sigo. Compañero está en un campamento del movimiento Sin Terra do Brasil, en Santa Catarina, en una de sus experiencias al respecto de la cuestión del campesinado. Un niño muy, muy capo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, mucha militancia en contacto con la tierra, me parece. Ya había tenido la experiencia en, recordame, el lugar. En México, con el zapatismo, en Santiago del Estero, con el Mocase. Así que, y ahora le tocó Brasil. Y entran al estudio los muchachos. Recién se perdieron la presentación que les hicimos. Estábamos estábamos hablando al respecto de que el último programa, no recordábamos si el último programa o el anterior, estábamos muy contentos porque nos íbamos a ir hasta Trilce a verlos. Así que la verdad que creo que sí, no, creo, dos programas anteriores. Ah, bueno, ahí está. Bueno, eso estábamos debatiendo a ver si era el anterior o el siguiente. Sí. Y la verdad que es una banda que suena mucho en este programa, así que estamos muy, muy contentos de tenerlos acá. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andan? Todo muy bien. Nosotros estamos... preguntamos, ustedes no preguntan. Claro, totalmente. Un momentito. Bueno, ¿quieren acomodarse? Charlamos un poquito, nos cuentan cómo sienten este calor. Horrible, como todo el mundo seguramente, ¿no? ¿O no? Pésimo, pésimamente. Estamos en vivo con el violinista del amor y los pibes que miraban. Así es. Esperando un compañero más, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, sí, que está en camino. Está viniendo. ¿Y lo esperamos para hacer una canción o hacemos una canción y cuando...? Como ustedes bueno, quieran, ¿eh? Que me la tiraste así en la y cara, bueno, así si, que... Si les gusta hacer música, esto bueno. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Que cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual, que la música militar nunca me supo levantar. Pero en el mundo no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Y si en la calle corre un ladrón y a la saga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y ha aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. Y no hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Pero yo no pienso hacer ningún lío con que no va a Roma el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Excelente, excelente. Estamos con público afuera del estudio también. Tenemos a María Eugenia Otero. Excelente como siempre. Podemos contar también que hay una nota con el violinista del amor y los pibes que miraban en una de las revistas de La Retaguardia, en La Retaguardia de Papel. Si no me equivoco, es la número 4, es la de Más que una estación, o la número 5. No recuerdo bien ahora, creo que es la número 5, Más que una estación. Donde contamos, charlamos un poco y contamos la historia del violinista, cómo se fueron formando. Quizás igual se puede contar un poquito, ¿no? Ya no me acuerdo. ¿Cómo nos fuimos formando? Fuimos pasando por un montón de etapas. Arrancó como una idea de hacer unos temas míos que tenía ahí guardados y quería tocarlos con amigos, con amigues. En esa época una de las convocadas fue Carmen, bajista, una gran amiga y con quien había tenido otra banda. Y luego fue tomando vida propia y fue mutando por un montón de estilos musicales, de estilos de letras y de un montón de cosas. Terminamos haciendo en un momento un disco de canciones de la Guerra Civil Española, porque eran las canciones que cantábamos cuando estábamos borrachos y nos poníamos efusivos, terminábamos a las barricadas y todo eso. Entonces se cayó de Maduro que teníamos que meter eso en un disco. Y bueno, y así un poco todo. Luego fueron rotando miembros en la banda hasta ser lo que somos ahora, que no sabemos muy bien qué es. ¿Quiénes son los miembros de la banda? Hoy estamos Nico acá presente, Nicolás Galván, que toca todo. Toca todo. Toca de todo. Toca saxos de diferentes formas, colores y tamaños. Toca flauta, toca guitarra, toca. Golpea cosas. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Toca bancos, ahí está. Golpea bancos. Un paréntesis. ¿Y cómo lo golpea? Porque cuando vamos a ver al violinista del amor, todos aplaudimos mucho cuando terminan los temas siempre, pero. Toca, el compañero toca como 7 instrumentos, todos los toca muy bien, pero después de que toca el tema que le pega un banco, el banco que está ahí. Es, ¿no? es un gran momento. Todos aplauden mucho, como es el tema, es el tema del. Es un momento para que me plantease la educación musical. Sí, sí. Es como una cosa más de medio de ira, ¿no? Parece que le pegamos a lo que y suena, y suena muy bien. Claro, ahí va. Bueno, después está Ale Cabrera, que toca el acordeón y a veces guitarra también, o mandolina y otras cosas. El Gordo, Eduardo Renzi, toca la batería, percusiones y esas cosas. Y Pablo Mailie toca el bajo y en estudio también metió unos saxos, un teclado, algunas cosas así. Y yo, Ñe, toco canto y toco guitarra y algún otro acompañamiento. Banjo, sí. Alguna vez me le animé al piano y nada. Cosas, trompeta también. Trompeta, sí. ¿Piensan las instrumentaciones de las canciones en pos de algo? No sé, bueno, este tema tiene banjo, entonces le vamos a poner tal otro instrumento porque. O se va dando y ensayan y quedó ahí, salió lindo. No, depende. Depende de cada idea de cómo va saliendo cada tema. Algunos temas son. Este tema está bueno. De hecho, por ejemplo, el banjo fue porque. En el primer disco yo quería que un tema tenga banjo y no conocía a nadie que tenga un banjo y entonces puse en Mercado Libre banjo y el más barato era bastante accesible, puse en YouTube cómo se toca el banjo y era bastante fácil, entonces fui, me compré el banjo y le metimos un banjo. Y así también el acordeón salió de esa forma. El primer acordeonista fue Nico, que era el guitarrista de la banda, y un día le caí con una mandolina en el acordeón y le dije, arréglatelas, saca algo de acá. Y qué bien se las arregló, ¿no? Sí, le sacó agua a las piedras. Sí. Y otras no, y otras, digamos, se piensan y se busca y tal. Uno va escuchando El violinista del amor. Primero, yo creo que lo primero que escuché, el primer disco que escuché fue el disco de las que tiene canciones de la guerra civil y de otras guerras. Y después fuimos escuchando los discos que ustedes sacaron con sus canciones, con canciones propias de la banda. Uh-huh. Y fuimos descubriendo que si uno va sacando el polvo hay más discos y vas buscando, y de repente el otro día encontré que hay un disco del año 2009 que nunca lo había visto, que no tenía ninguna canción que haya visto, que sí. Hayan tocado, y están por cumplir 10 años entonces. En realidad sí, en ese disco está Ella ya me olvidó. Ahí va. Que la tocamos cuando nos ponemos en el verano, nos agarra la melancolía. En el verano nos agarra así la melancolía y el aburrimiento del resto del año. Y empezamos a tocar, y ahí está ese, pero sí, ese es un disco que fue el primero que grabamos, con los primeros temas que teníamos, y no tocamos nunca nada de él. No. ¿Lo quieren al disco? Y hay un cariño, sí. Tiene un par de temas buenos, y lo que pasa es que incluso con esa instrumentación ya no estamos tocando. Ahí era como guitarra, bajo, batería y acústica, o sea, eléctrica, acústica, bajo y batería. Y ya medio que no estamos casi tocando así. Uh-huh. Pero tiene un par de cosas. El otro día salió en una charla del tema ese, porque ese disco tiene en la tapa una imagen del padre Grassi. Se venía la pregunta. Bueno, y ¿saben cuándo salió? Cuando estábamos hablando del Scratch o algo así que le empezaron a hacer a Pablo Marchetti últimamente. No sé si lo vieron algo. Sí. Bueno. Pablo Marchetti es un periodista, escritor y bueno, fue el fundador de la revista Barcelona. De la Barcelona, sí. De la Barcelona, el primero que empezó a hacerla. Y en estos días, con todos los revuelos que se armaron por las denuncias más mediáticas que hubo, la de Artes y todas esas cosas, y se armó una especie de medio revuelo y empezaron a salir denuncias, o no denuncias, pero scratches, sobre unos textos que tenía él, que eran de un libro que se llamaba Literatura incómoda, era o textos incómodos, una cosa así. y donde él hablaba de una manera muy sexualizada sobre su niña, sobre su bebé. Y decía que la bañaba y no sé qué y todo. Sí, es el... Exactamente. El esposo de... Y bueno, y eso, bueno, después se armó toda una cosa porque justo esas cosas... Primero que fue el esposo de Donda, no era tal tipo. Claro. Y después que, bueno, fue justo el día siguiente o el día que lanzó su candidatura, no sé, qué sé yo. Pero justo estábamos hablando porque bueno, en ese sentido había cosas que algunos decíamos, sobre los cuales, entre los cuales me incluyo, que es literatura y que, de hecho, él no hablaba de ni de incesto, ni de pedofilia, ni de nada, sino hablaba de una visión de padre muy así. Y, de hecho, Amparo, una amiga, decía, yo como madre sentía exactamente lo mismo cuando tenía a mis bebés en las manos. Bueno, no sé, cosas. Y salió el tema también en un momento de bueno, de esto de la ironía y de las cosas. Y no, alguien creo que dijo, y ustedes que pusieron. Y nosotros en ese momento lo pusimos a Gracia en la tapa como una especie de reacción como enojada y infantil y así. Porque justo cuando estábamos haciendo el disco fue cuando liberaron a Gracia en el año 2009, cuando el tipo estaba condenado en la cárcel todo, y tuvo... No me acuerdo ahora qué fue, si presentaron un amparo o qué mierda, y al tipo lo liberaron. Y obviamente los medios lo plancharon y un montón de cosas. Y nosotros lo pusimos en la tapa del disco. Y fue como una especie de decir, che, esto está acá, ¿eh? Uh-huh. Pero también era como, tuvimos más quilombo. Ah, no, más quilombo, porque tampoco nos conocíamos a nadie, pero era la pregunta, che, loco, ¿qué pone este sí, tipo acá? Y tal. Era, por lo menos molestaba o algo pasaba. Sí, sí, bueno, esa era la idea, pero bueno, justamente el tipo cuando Marchetti escribió un mínimo texto en no me acuerdo en qué medio, creo que escribió en Perfil o algo así, ni siquiera explicando, pero como justificando, muy irónico, aparte muy bueno el texto, mucho mejor para mí de lo que había escrito antes, pero que decía... hablaba sobre eso, sobre la ironía, sobre el sarcasmo y sobre ir a algo punzante para picar y justamente para incomodar y para que la incomodidad genere algo. Y es una forma para mí muy válida de escribir y de hacer arte. Bueno, es silencio. Es una polémica discutible también, pero me recordó lo que contabas, esto de la polémica y de la tapa del disco y de las tantas críticas. Y nosotros recordábamos el otro día cuando lo fuimos a ver la última vez, que hablaban y tocaron un tema que es, creo que es nuestro tema favorito acá, que es Pasado y Presente, uno de los temas de ustedes, del Ruido de la Culpa, que fue también bastante golpeado, ¿no? Sí. Puede ser, sí, bueno. Sí, es verdad. Tuvimos como... Igual al principio cuando salió fue... Bueno, se escribieron un montón de... pero usted... Una piba escribió... Ese tema es más reaccionario que mi viejo, que es un facho. Bueno, no sé. Pero bueno, también tenía que ver con esto, ¿no? Con la ironía y con el sarcasmo. Y nada, el tema... Es un poco reírse de los clichés de algunos aspectos de la militancia y de todo eso. Que bueno, que al final también decimos, che, también nos estamos riendo de nosotros no estamos en un lugar lejano a esto, riéndonos de esto. Sí, sí, se ríe un poco de todos los que estamos acá presentes también. De cada uno, a cada uno un poquito nos toca, ¿no? Ese tema. Sí, y aparte es como una cosa de decir, che, si vos crees que por militar estás... siendo un estúpido, porque yo, o sea, digamos, si se entiende que la canción dice eso, no se está entendiendo nada. Y de vuelta va esto, va a lo de que cada uno sabe lo que está haciendo, cada uno activa lo que siente que tiene que activar, y esto es simplemente cagarse un poco de risa de los clichés de eso y de... Sí, los matismos que de repente... Bueno, no, digo, los matismos estimo que se dan en toda obra, incluso yo cuando escucho el tema, bueno, yo no estaba cuando el tema salió, quiero decir. Así que si alguien me va a buscar, yo no estaba. No, pero... No, pero incluso en charlas particulares, uno se junta a hablar con amigos y cada uno empieza a chapear con su pureza ideológica. En realidad es, ninguno te está tomando un test de mensa de pureza ideológica, digamos. Está bien, cada uno está militando su cuestión. Y en un punto es como cada uno va pudiendo, creo que sí, eso es lo que decías vos, puede, como, ¿no? Digamos, tratando de mejorar, pero. no va a venir que Lenin salido de la tumba a decir que no tenés razón o no. Porque sí. No. Igual también lo que decías vos, que es también muy cierto, que nosotros también tuvimos una especie de autocensura con ese tema. Porque quizás cuando después del 2015 se empezó a poner más pesado todo. Cuando se empezó a poner más pesado todo después del 2015, un poco sentimos que no era el foco, que no tenía que ir el foco de atención por ahí, sino, no sé, creo que fue cuando el periodo en que más veces tocamos canciones concretamente militantes y canciones de la época de la Guerra de España y de otras revoluciones, y tocamos menos canciones propias porque, no sé, porque sentíamos que teníamos que estar ahí porque claro. Era lo que era, simplemente una sensación de necesidad. Y después cuando cada vez que decíamos, che, tocamos Pasado y Presente, cuando armábamos las listas, y nos mirábamos y algunos siempre decían, no, hoy no. No, hubiera un amigo que se uno. Justo hoy no, y porque, aparte justo hoy no era, porque justo era una fecha medio militante y estábamos tocando en todas las fechas así. Che, el otro día la rompió el tema igual. Sí, tú, bueno, che, ¿sabes qué me sorprendió? A mí me sorprendió. Fue particularmente. Nosotros lo empujamos mucho. Sí, vamos arriba. Pero sí, pero... Pero creo que hubo veces que lo tocábamos y era como tipo murmullo cuando se terminaba. Pero no es por eso que no. Nosotros creo que sentimos en ese momento como que... Durante un momento como que teníamos que... No sé, es como cuando vos decís, bueno, tenés críticas para con un montón de cosas, pero no es ni el momento ni el lugar, hay que poner la cabeza en otro lado, apuntar para otro lado y... Nada, no sé, no, nos poníamos un toque de gorra por eso, personalmente. Che, y mientras esperamos al compañero que falta, ¿existe la posibilidad de tocar algún otro tema? ¿Qué es? Sí, ¿cómo cuál? ¿Ese tema? No, no. Es que ese tiene mucho... Ese esperamos. Ese esperamos, sí, esperamos para escucharlo. Yo voy acomodando. Bueno. Sigamos. Me voy, me atajo un poco porque justo suena mucho ahí. Después lo vamos, cuando lleguemos, lo vamos a enjuiciar y fusilar como es debido. Por llegar tarde al programa, no se preocupen. Está bien, esa es la ortodoxia, lo exige. Sí, no, por supuesto. Muy bien. ¿Con qué podríamos ir? No sé. Con podríamos ir con. No sé. ¿Con qué? Con ¿Galván? ¿Qué dice? Con esa, sí. ¿Cuál otra? Vamos con esa. ¿Cuál otra? Espera que acá estamos con una cuestión técnica. Estamos en vivo con el violinista del amor y los pibes que miraban. Que nos van a cantar una canción, que la están decidiendo en este momento. Vamos a aclarar, porque por ahí no se entiende. Falta un integrante con el cual contábamos para hacer las canciones que habíamos preparado. Y yo te quiero hacer una sola... me quiero meter un poquito para decir una sola cosa. Esto es muy de zurdo, esto que están haciendo. Es una zurdeada muy grande lo que están haciendo. Muy politizada. Muy izquierda, diría. Muy izquierda. Bueno, otra, cualquiera. Cualquier otra. A la huelga. A la bandera. A la huelga. A la huelga. A la huelga, compañero. No vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre, ellos por mí. Al gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores codo a codo por el pan. Contra el gobierno machista nos vamos a levantar con todas todas las compañeras por el aborto legal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver al pueblo su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre, ellos por mí. Desde el pozo y la besana, desde el torno y el telar, irán hombres y mujeres a la huelga general. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Gracias. Excelente, excelente. Hay una cuestión que me gustaría remarcar, que es, por ejemplo, en mi caso particular, muchos de los temas que ustedes tocan, sobre todo los que... No, en realidad sobre todo no. Los temas que ustedes tocan sobre la Guerra Civil Española, a mí particularmente me hacen, me llevan a momentos en los que lo escuchaba mi bisabuelo, por ejemplo. Y yo creo que a mucha gente le toca por ese lugar. Uh-huh. Y me encanta escuchar estos temas y ver cómo ustedes los van transformando, ¿no? Como que llega el lenguaje inclusivo, llegan todo este tipo de cosas que están buenísimas también, ¿no? Sí. sí. Se va dando eso igual, vamos cambiando todo el tiempo las letras. De hecho, temas como, bueno, la huelga o... Si me quieres escribir, cantamos siempre letras diferentes y van medio pasando por los momentos, por las cosas. Lo del lenguaje inclusivo, sí, en un momento ya se caía medio de... Ya está bueno cuando te empezás a sentir ridículo hablando en masculino. Diciendo todos. Sí. Y... mira quién vino. Hola. Y escuchó, claro, escuchó la... Fue la bienvenido, cerveza. Bienvenido al estudio, compañero. Sí, vos lo decís por el choque entre generaciones ahí, como termina estando... Sentate acá, por favor, Pedro. Sentate, toma asiento. Gracias. Como en tu casa. Como en tu casa. yo lo digo porque, qué sé yo, a mí particularmente me tocó desde lo personal, pero digo, hay gente a la que quizás nunca escuchó estos temas, pero le llega muchísimo por las letras, por la historia, por un montón de factores. Y está buenísimo también esto de ir adaptándolas también a las realidades del día de hoy. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, tal cual. Bueno, eso es lo mismo que cambiar las letras, pero como con situaciones más coyunturales, como la de si no quieres escribir y eso. También se resignifica... solo todo, no sé, creo que ya cuando hicimos la entrevista para la revista, creo que habíamos hablado de que mi abuelo que estuvo mi abuelo peleó en la guerra de España y tenía 16 años y estaba en el bando fascista porque no entendía un carajo, porque flasheó y porque cayó ahí, y después el tipo, por más que durante toda su vida escondió republicanos, los cruzaba en barco a Portugal para que se exilien y todo. Pero al día de hoy, porque vive, sigue diciendo que es falangista y no sé por qué. Pero de repente escucha nuestras canciones y se muere de ternura y se emociona. Y el primer disco de canciones de la Guerra de España está dedicado a él y genuinamente. Y es como que claro. Hay una resignificación de todo en ese sentido. No todos los que pelearon, estamos hablando de gente, una guerra civil con gente que estaba en un pueblo o en una huerta y de repente le dieron un fusil y se tuvo que ir y... Claro, como que le toca al lado sin saber bien por qué. Sí, sí, incluso mi abuelo decía como que ellos en la familia eran republicanos y que de repente cuando fue la república y se tenían que... Y los mismos vecinos de ellos empezaron a ser guardias civiles y que no tenían ideales libertarios ni mucho menos y la bardeaban ahí y mi abuelo veía esas injusticias y decía, ah, si esto es la izquierda, yo quiero lo otro. Y esa fue su versión de por qué a los 16 años tipo se escapó de la casa y se metió en una guerra. Digo, entonces como que, no sé, también sentimos como que esas canciones son populares antes que todo y en tanto populares, las letras, como cualquier voz popular, se resignifican y se mueven y crecen y se expanden. Yo voy a hacer un comentario más sobre los temas de la guerra civil, pero intentando después, si quieren tocar otro tema, que estaría buenísimo, que venga más de un disco de ustedes, estaría bueno también. Pero lo que sí quería decir es que hay de los temas estos de la guerra civil, hay un montón que en el día de hoy son muy contemporáneos, ¿no? Es muy loco eso. Es una cosa que a mí me sorprende un montón, que las letras se parecen mucho a lo que pasa hoy también. Así que, mira. La realidad se parece mucho. La realidad, ¿no? Se parece mucho, claro. Eso es una locura, me sorprende un montón. Digamos, cada día. Antes, la diferencia es que quizás antes el enemigo era más allá de los partidos o más allá de quién esté en el gobierno. Antes el enemigo era concreto en tanto ideología y hoy es esta nebulosa, esta falsa nebulosa que es la ideología de la no ideología, ¿no? El neoliberalismo que pretende no tener ideología y que es la versión de la derecha más recalcitrante, pero que puede jugar con esa invisibilidad, con ese camuflaje, ¿no? Pero después... Estamos con el violinista del amor y vamos a escuchar Pasado y Presente. Ah, la dijo. Bueno, a ver, ¿cómo es esta la letra? Revoluciones eran buenas las de antes, tiempos de lucha y esperanza de verdad. Las evocamos con romántica añoranza, enarbolando sus banderas y a sus mártires sin paz. Y cagándonos en todo. Hoy no es lo mismo, pero la lucha está viva y se presenta un panorama alentador. Burócratas, obreros, campesinos, estudiantes, dirigentes convencidos de ganar. Cada uno sus migajas. Dando el ejemplo nos enseña el militante, ese baluarte de la protesta social. Misógino argentino, reaccionar autoritario, capaz de transigir, pero fiel a la asamblea. De toma en toma va marchando el estudiante, un chupasangre que en su vida trabajó, tomando birra, chamullando, militando el lumpenaje, discutiendo a Gramsci, Marx y Bakunin en el after proletario. Este himno contrarrevolucionario no pretende convencer ni adoctrinar. Predicamos consumismo libertario, criticando y disfrutando al capital. Un, dos, tres, ¡oh! Zafan los cantantes de protesta, abanderados del sarcasmo popular, lavando culpas, criticando a todo el mundo, garroneando Cuba libres, pretendiendo militar. Cantan la guerra de España. En el partido me enseñaron ante todo que el único objetivo es la revolución. Revolución que no se hace, se organiza preparando y discutiendo la revuelta popular. En el foro de sociales, este himno contrarrevolucionario no pretende convencer ni adoctrinar. Predicamos consumismo libertario, criticando y disfrutando al capital. Este himno contrarrevolucionario no pretende convencer ni adoctrinar. El sermón que se lo fume la asamblea, que nosotros no aprendemos ni a cantar. ¡Bravo! Casi, ¿eh? Qué bueno. Excelente. Vos me llegás tarde y me mirás porque la guitarra está desafinada. Ya está, se desafinó, hace calor, está húmedo. Dejala vivir, pobrecita. A esta altura ya no la vamos a afinar. Es el tema del que tanto hablábamos hasta este momento. Sí. Y llegó. Eligieron tocarlo, eligieron. Eligieron ellos. Nosotros no los presionamos. No, claro. De ninguna manera. Sí. Estuve toda la letra pensando dónde meter la retaguardia en el Mendo para mandarlos al frente de ustedes. Y no se me ocurrió y encima me equivoqué. Pero bueno, vieron cómo es. Puede pasar. Son parte también. Che, ¿les gusta el formato acústico? ¿Prefieren el otro? O sea, se van adaptando, como ¿no? Como lo mismo. Sí, son medio acústicos. Es medio lo... Perdón, lo estoy volviendo loco a Fer, el operador, porque me dice que me acerque. Yo me olvido y me voy, porque estoy como en charla de living, perdón. Sí, es como que... Así ensayamos, además. Sí, ensayamos así. Claro. Y sin microfonear las cosas y todo. ¿Con un bajo chiquito y una batería? No, a veces está la batería, otras veces el gordo golpea unas cosas que tipo un tacho tirado en el piso y no sé qué. Golpean cosas los chabones. Y Han es lo más lindo del mundo. Está bien. Cosas. Es como muy... y otras veces están los instrumentos, depende. Perdón, ¿puedo? Hago una cosa. Quiero recomendar fuerte el disco de Pica para todos mis compas. Muy bueno, ¿no? Que me llegó hace poco y tengo que decir que lo estuve escuchando mucho. Recomendadísimo. Muchas gracias. Gracias. Nada, eso. Bueno, acá también lo recomendamos, dicen que es muy bueno. Dicen que es muy bueno. Nada. Bien, doy fe. Acá suena mucho Pica para todos mis compas y suena mucho el violinista del amor y los Pica. Me imagino. Así que estamos hablando de bandas amigas, ¿no? Sí, señor. Y algún día armaremos algo juntos. Sí, señor. ¿Tocamos una canción más? ¿O dos o tres? Tenemos un montón de tiempo. Bueno, desde Brasil nos piden. Desde Brasil nos piden. Hacemos inofensivos que encontré una. Ese nos piden desde Brasil. Bolsonaro le pide, porque si no. Bolsonaro dice que no la toquen. Dice, es, entonces, pero aparte es precisamente el tema que no es real, nos piden de Brasil un tema y es ese tema particularmente. Dice, el que estamos vivos porque somos inofensivos. qué polémico. Es de Brasil. Así que le mandamos. Después me cuentan ustedes qué piensan de esa letra, porque yo ya no la puedo analizar. Y una denuncia pública a uno de los compañeros del programa que se acaba de despertar. Y que Lorenzo debiese venir para el programa. Le mandamos igual un beso muy grande a Lolo, que estuvo presente durante el año. Y le mandamos un ayer beso. Se recibió de profesor, loco, con lo que necesitamos docente. Justo a tiempo. Totalmente. Sí. Y uno de los últimos de la historia del mundo. Abrazo muy grande a Pedro Tato, que es el que pide este tema desde Brasil. Podría pretender que siento pena por vos, quitarme el sombrero y llorarte un rato. Podría ser tu fe, llevarte de la mano a ese lugar que solo existe tras tus párpados cerrados. Quizás así comprendas que seguimos vivos por ser inofensivos.